La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto al iniciar esta semana de diciembre, el día 11, en el año 2017, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, cuando han transcurrido ya 14 horas con 5 minutos de este día. Días fríos, qué frío ha habido aquí en esta región, ¿eh? Ha sido realmente una masa polar prolongada que se ha estacionado por todo el territorio nacional. En algunas zonas, sobre todo el norte, pues ha nevado, han caído nevadas. Aquí yo esperaba y muchos esperábamos que hoy que se despejó el cielo, el cofre de Perote luciera blanco, pero no tiene nieve el cofre de Perote. Habrá escarchas por ahí, habrá algo de pasto que esté cristalizado por el agua y el frío, pero no se ve la nieve, ¿no? El Pico de Orizaba, pues tampoco tiene así mucha nieve, pareciera ser que la nieve se quedó en el norte del país, pero bueno, las temperaturas siguen bajas, estamos en este momento aquí a 15 grados, digamos que subió un poco la temperatura a partir del fin de semana a este día, pero por ahí se anuncia que viene ya otro frente frío, ¿no? Por ahí viene uno más, pero regularmente por estas fechas, alrededor del 12 de diciembre, hay frío, regularmente. No quiero decir que siempre lo hay, pero regularmente lo hay. Los que son peregrinos lo han de saber muy bien, porque cuando van en sus caminatas o van en bicicleta, que promueven también el deporte, la religión, ¿no? De manera involuntaria, pues se siente frío, ¿no? Pues muy bien lo saben los que van a celebrar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, casi siempre hace frío, nomás que en ese momento, en esa temporada, sí ha sido una masa polar que llegó bastante fuerte en cuanto a estos aires fríos que nos trajo. Y bueno, simple y sencillamente, como lo decimos siempre, hay que cuidarse, hay que cuidar mucho la salud, sobre todo en estos momentos, tanto a los más pequeños como a los más grandes, ¿no? Porque son los más vulnerables en estas épocas de fríos intensos. Bueno, pues han pasado muchas cosas en este país, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, los gobernadores de Jalisco, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Durango y San Luis Potosí estaban de acuerdo en respaldar la ley de seguridad interior. Recuerden que está resultando un poco polémica esta ley, que podría tener pues facilidades al ejército, a las fuerzas armadas en general, para que tomen decisiones en algún momento que se encuentren graves, ¿no? Situaciones graves donde ellos podrían decidir. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Algunos dicen que eso es un golpe militar, otros dicen que no, que confiemos en las Fuerzas Armadas, que esto es para seguridad de todos. Bueno, si fuera para seguridad de todos, tendría que ser un consenso de la sociedad que realmente aprobara esta ley de seguridad interior. Por lo pronto sí genera dudas, ¿no? Y dudas principales porque pensemos que en este tipo de leyes y este manejo de ejército al interior del país significa también como jugar en un tablero de ajedrez. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hemos visto que la violencia ha venido creciendo en los años recientes. Prácticamente desde que Felipe Calderón, como si estuviera jugando, ¿no? Declaró la guerra en contra de el narco, ¿no? Digamos, así fue. Y a partir de ahí, el derramamiento de sangre por la violencia ha sido realmente muy grande en ese país. En el fondo no hay una estructura que realmente vaya a combatir al crimen organizado. En el fondo tampoco hay una estructura que vea cuáles son los flujos económicos, cómo cortarlos y cómo evitar que puedan continuar En el fondo tampoco hay una aplicación de la justicia. Ya tampoco hay una aplicación de la justicia que podamos decir que esté llevando a cabo. Más bien, en esos procesos, desgraciadamente, se mezclan muchas cosas con el crimen organizado, tienen que ver con política, tienen que ver con negocios, tienen que ver con la economía incluso del país. Está de por medio, y es lo que ha valorado, lo que ha dado una base muy importante, la impunidad y la corrupción, ¿no? Entonces, simplemente hacer el uso de las Fuerzas Armadas para acabar ese problema, pues no se va a acabar. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que aquí no aplica el refrán de muerto el perro, se acabó la rabia. Han matado muchos perros y la rabia continúa. ¿Qué es lo que se perfila también dentro de este esquema del ajedrez sobre la seguridad interior? Bueno, no perdamos de vista que en 2018 vienen las elecciones. No perdamos de vista cómo van las encuestas de preferencias en estos momentos en este país. No perdamos de vista dónde los grupos de la élite tienen a sus candidatos y van muy abajo, ¿no? Entonces, si hay un conflicto político, podría trabajar también las Fuerzas Armadas de tal manera que las manifestaciones sean reprimidas. Y entonces, ¿quién da esa orden? ¿Las propias Fuerzas Armadas? ¿El presidente? ¿Los gobernadores? ¿Quién? Entonces, hay una ley que podría proteger eso, porque el pretexto sería que se pone en riesgo al país, ¿no? Se pone en riesgo la estabilidad política. Entonces, sobre más allá de tener consensos políticos, más allá de abrir el debate, más allá de abrir el diálogo, más allá de buscar una sociedad equitativa, lo que se está buscando es precisamente apagar con la fuerza cualquier tipo de rebeliones o cualquier tipo de movimientos que aparenten ser violentos y que, de acuerdo con el criterio de las Fuerzas Armadas, pues pueden actuar y va a estar protegido por la ley. Entonces es una cuestión bastante complicada. Bastante complicada, y por eso pues algunos sectores no están de acuerdo, o algunos exageran, por supuesto, también, que dice que bueno, llega un momento que puede ser de terror para el país. Bueno, entonces también de repente hay puntos que se van exagerando mucho en estas circunstancias, como también el punto de que no, todos los del ejército son nobles y todos nos va a ir muy bien, ¿no? Ya, tampoco hay que irse hacia los extremos, pero sí buscar la parte medular principal, que si existe una ley de seguridad interior sea realmente para proteger a la sociedad, no para proteger a ciertas élites o a ciertos grupos económicos, políticos o a algunas agrupaciones que anden por ahí, ¿no? No solamente a ellos, sino también a toda la sociedad. El tema es complejo, pero pues hay que informarse más al respecto, evidentemente, y pues sin ninguna duda habría que también tomar en cuenta que tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que hacer otras estructuras. No basta con que algunos tomen decisiones, yo creo que lo más importante es que nos organicemos como propia sociedad. Y bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que 12 universitarios recibieron el premio Arte, Ciencia, Luz de la Universidad Veracruzana. Daniel Enrique Azuara Carrillo, alumno del séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruzana, fue reconocido por el gobierno del estado como el Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría Poder Judicial. Nuestra Casa de Estudios es una institución de educación superior de alto nivel, esto opinan estudiantes extranjeros. El 26.8% de hogares veracruzanos son dirigidos por jefas de familia, esto dice la tesis de Alba Rocío Muñoz Madrid, y ganó el grado de maestra en Ciencias Sociales en el Instituto de Históricos Sociales, y también obtuvo el Premio Arte, Ciencia, Luz 2017 en la categoría de Humanidades. Axel Aleid Cornejo Báez, estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas, se hizo acreedor al Premio Arte, Ciencia, Luz en el área técnica. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Martín Páez, que se encuentra aquí con nosotros, director de la USB Jalapa, y también con Eloís Arenas, de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, entregó el premio Arte, Ciencia, Luz al Mejor Trabajo Recepcional 2017 a 12 egresados de licenciatura, maestría y doctorado por su compromiso personal, social y con la institución que los formó. Es uno de los premios más importantes que ha tomado una gran relevancia en nuestra universidad, el premio Arte, Ciencia, Luz. En la ceremonia realizada en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, la rectora sostuvo que un premio como el que este día se entregó es un punto de referencia para ver en qué medida la institución sigue cumpliendo su papel social y sigue respondiendo al lema que la identifica y que le ha dado carta de presentación ante el mundo entero. Además, dijo la rectora, que este premio implica una suma de ahíncos, por lo que reconocemos a sus asesores y los esfuerzos institucionales que apoyen este quehacer. Nos queda claro que ustedes, jóvenes, académicos y académicas, hacen mucho más que cumplir con el requisito de la experiencia recepcional, que procuran la calidad en sus trabajos. En su intervención, el director general de la Unidad de Estudios de Posgrado, José Rigoberto Gabriel Argüelles, detalló que mientras premios como el Nobel y la Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas, por ejemplo, mejor conocida como la Medalla Fields, se ha entregado principalmente a hombres en el caso de Arte, Ciencia, Luz de la Universidad Veracruzana, el panorama es inverso, o sea, los premios que han ganado de Arte, Ciencia y Luz en nuestra casa de estudios han sido más mujeres, más que hombres, a diferencia que, como dice el maestro Rigoberto Argüelles, a la diferencia de los Nobel, por ejemplo, ¿no? Entonces, el premio Arte, Ciencia y Luz se instituyó en diciembre de 2012 para reconocer los trabajos recepcionales de técnico superior universitario, de licenciatura, de maestría y doctorado, que se distinguen por su originalidad, pertinencia y relevancia en su área de conocimiento. La consistencia teórica y metodológica y la contribución como trabajo de investigación es también puntos que se califican. Desde entonces se han premiado a 71 trabajos recepcionales, de los cuales 31 son de licenciatura, 28 de maestría y 12 de doctorado. En esta edición se reconocieron 11 de un total de 57 evaluados, 4 de licenciatura, 3 de maestría y 4 de doctorado. Con respecto al género, 31 hombres han obtenido el premio Arte, Ciencia, Luz y 44 mujeres también lo han obtenido. De ahí que viene la referencia que aquí se entregan los premios más a mujeres que en relación a los premios Nobel, ¿no? La mujer quizá no ha sido reconocida a nivel internacional, pero en esta universidad se otorgan a quien en realidad se lo merece, refirió en su momento José Rigoberto Gabriel Argüelles. Son las 14:16. A nombre del galardonado de los galardonados universitarios, Alba Rocío Muñoz Madrid, quien lo recibió por su tesis de la maestría en ciencias sociales, expresó que con el premio se reconoce el esfuerzo académico y se revaloriza el compromiso social que se adquiere con la educación, con el ejercicio docente o con la ciencia para aliviar parcialmente un poco de aquello con lo que estamos en deuda. Alba Rocío Muñoz Madrid recordó que en el proceso participan importantes figuras que atienden sus trabajos, como los directores de tesis, los comités tutoriales y los cuerpos académicos, quienes realizan comentarios y observaciones pertinentes para el mejoramiento de la investigación. Este concurso es un ejercicio para hacer visibles los esfuerzos de quienes participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo un incentivo y estímulo extra para refrendar la confianza al generar conocimiento, dijo la universitaria galardonada. Son las 14:17. Vamos a nombrar los que fueron ganadores del premio Arte, Ciencia y Luz, y también a lo largo de Voz Universitaria iremos comentando de manera particular los trabajos ganadores. Hoy, si nos da tiempo, vamos a hablar de algunos de ellos. En el nivel de licenciatura, los ganadores fueron Esteban Romero Hernández, del programa educativo Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrícolas; Carlos Arturo Gallardo Hernández, de Química Clínica de la Facultad de Bioanálisis; Verónica Aguilar Martínez, de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Letras Españolas; Jesús Antonio Ortiz Vidal y Ángel Roberto Flores Ortiz, de la Facultad de Arquitectura. También fueron distinguidos Andrés Hernández Oliveras, Alba Rocío Muñoz Madrid y Axel Aleid Cornejo Báez, de las Maestrías en Ciencias de la Salud del Instituto homónimo, también pues Instituto de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales, adscrita al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, en Química Bioorgánica de la Unidad de Servicio de Apoyo en Resolución Analítica, respectivamente. Cristian Arturo Hernández Hernández, Ángel Alberto Puig Lagunes, Luis Gerardo Montané Jiménez y Cristina Victoria Kleiner, de los doctorados en Ciencias en Ecología y Biotecnología del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Investigaciones Cerebrales del Centro de Investigaciones Cerebrales de Ciencias de la Computación de la Facultad de Estadística e Informática y en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación, respectivamente. Todos ellos fueron los ganadores del premio Arte, Ciencia, Luz. Son 14, las 14 horas con 18 minutos. Por otro lado, continuando con premiaciones a nuestros estudiantes, les comentaremos que como estímulo a la labor social y expansión del conocimiento que ha desarrollado desde hace varios años Daniel Enrique Azuara Carrillo, alumno del séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, fue reconocido por el gobierno del estado con el Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría Poder Judicial, el cual le fue entregado a través del Instituto Veracruzano de la Juventud. Con una actitud que demuestra su dinamismo, el joven universitario cuenta que en los cerca de 3 años que tiene como alumno de Derecho, ha participado en más de 85 conferencias, cursos y talleres de capacitación, así como en otras actividades relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario, Penal Acusatorio, Electoral y Derechos Humanos, entre otros. Se congratula por haber sido el primer alumno que, sin contar con alguna licenciatura, maestría o doctorado, fue invitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para brindar conferencias en 4 ocasiones, y ante la Cámara de Diputados presentó diversas iniciativas de ley, las cuales 4 fueron votadas recientemente. Interesante lo que ha hecho este joven Azuara Carrillo, quien explicó que sin tener ningún lazo familiar con alguien que se desempeñe dentro de la milicia, le atrae la idea de fusionar los alcances del derecho con el área militar. Fíjense qué tema tan importante lo que decíamos hace un momento sobre las cuestiones de la ley de seguridad interior. Pues vean, ese tema legal es realmente interesante y es lo que abarca Azuara Carrillo. O sea, porque el derecho es una carrera que tiene muchas ramas en las que se puede explorar y llega el momento en que se pueden fusionar disciplinas. Esa posibilidad fue la que me llevó a estudiar derecho. Dijo que ha tenido la oportunidad de conocer a generales de división, lo que le permite desarrollarse en la cúpula militar y a nivel legislativo en la Comisión de Seguridad Nacional, que preside el diputado de Nuevo León, Waldo Fernández González. A ese representante popular fue a quien entregó diversas propuestas de iniciativa de ley, quien las incorporó a la agenda legislativa, y apenas el pasado jueves 23 de noviembre fueron aprobadas una reforma del Código de Justicia Militar, una reforma del Código Militar de Procedimientos Penales, una reforma del Código Penal Federal y una reforma a la Ley Federal para la Conservación de la Neutralidad. En la presentación de estas iniciativas, el crédito le fue otorgado a Daniel Enrique Azuara, y en fecha pasada presentó otra iniciativa que adecua el reglamento de uniformes y divisas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, ya que se encontraba desfasado. Estos son temas realmente muy interesantes, porque tienen que ver con las Fuerzas Armadas y las leyes que los rigen a ellos. Todo este trabajo realizado le valió al estudiante universitario ser reconocido por el gobierno del estado con el Premio de la Juventud, y en el momento de recibir este documento, es un compromiso con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la rectora Sara Ladrón de Guevara, de que el premio no se va a quedar solo como un reconocimiento, sino que se va a materializar en cursos, más pláticas y ponencias en beneficio de otros jóvenes estudiantes y profesionales del derecho. Son las 14 horas con 21 minutos. Vínculos. Pues ya para cerrar la participación de la USBI Jalapa en el año 2017, tenemos al director de la misma USBI, es Martín Páez. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Germán, buena tarde. Buenas tardes a todos, muy bien. Aquí reportándonos ya el cierre de año. Cierre de año, así es. Ya informarles, bueno, que prácticamente abrimos la biblioteca hasta el próximo día viernes. Uh-huh. El sábado ya nos la vamos a abrir, entonces regresamos nuevamente hasta el 3 de enero, en el horario de siempre, y de ahí comenzamos nuevamente nuestro horario sabatino en el mes de febrero, más o menos. Todavía no tenemos el calendario establecido, pero en esas fechas lo vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Sí, porque también vienen los cursos intersemestrales, pero no hay tanta actividad de consulta en la USBI, ¿no? Así es, de hecho ahorita el aforo de visitas a la biblioteca es un poco bajo, ¿no? Así es, sí. De que ahorita es un tiempo ideal para todos los que les gusta la tranquilidad, sí, de la biblioteca, la pueden tener al 100%. Además, ahorita que está despejado, pues se ve muy bien desde la USBI, se ve el pico de Orizaba y el cofre, ¿no? Así es. Sí, también el frío, ¿no? Que vayan bien abrigaditos, porque sí, el frío nos está dando muy fuerte. Sin duda alguna, porque pues la propia estructura de la USB provoca frío, ¿no? Me imagino. Claro, así es. Entonces no tenemos tantas paredes, ¿no? Sí. Que nos eviten, o sea, los estantes están, toda la estantería, pero aún así no nos pega de lleno el aire frío. Pero bueno, es un palacio de cristal. Un palacio de cristal. Martín, este año ha sido muy importante para la USB, ¿no? Como todos los años, pero yo creo que vienen avanzando. Hay pasos que se dan que fortalecen la propia USB, ¿no? Claro, como todos los años, muy bien lo has comentado, pues saliendo adelante con los eventos, apoyando a los académicos, apoyando la difusión de la cultura, nuestras exposiciones. Cerramos con la exposición de la editorial, el 60 aniversario, uh-huh. ¿no? Muy bonita la exposición, que ya el día de mañana la vamos a retirar por cuestiones de vacaciones. Bueno, tenemos que volver a resguardar todos estos materiales tan valiosos de la universidad, que muy pocas personas tenían idea de que existían, ¿no? Sí. Ahora los tuvimos prácticamente a la vista de todo el mundo. Los manuscritos originales, de las portadas. Así es. Son muy bien, sí. Sí, material súper valioso, ¿no? Que debemos de conservar, que es nuestra obligación todavía. Es nuestro patrimonio. Así es. Sí. Y parte de eso es la difusión de los mismos. Y también la exposición que tuvimos hace, que estamos cerrando, la de la Mora de la Lectura, de FKAS, es una exposición muy bonita, que también ya hoy la retiramos, precisamente por lo mismo, necesitamos ya mantener el espacio libre por las vacaciones, ¿no? Que todo quede resguardado. Y además, pues bueno, la USB desde que está en este lugar, que eran los antiguos Campos Juárez, popularmente ya la zona se conoce como la USB, aunque no es de la USB, no. Es el campus para el arte, la cultura y el deporte, ¿no? La unidad para... Unidad de bibliotecarios de servicios informáticos. La USB ya la dio identidad como tal a la zona, ¿no? Y algunos, pues los que no conozcan abiertamente el edificio, la USB no solamente aloja la biblioteca, hay otras dependencias de la universidad ahí mismo, ¿no? Así es, interiormente en el edificio está una área de recursos humanos, está videoconferencias, el CAD, está China Veracruz, Centro de China Veracruz, de Estudios Económicos China Veracruz, que también, digo, no hay que olvidarnos, todos ellos convergemos en el mismo edificio, ¿no? Es un solo edificio, vemos muchas dependencias, pero bueno, aquí estamos trabajando todos, apoyándonos los unos a los otros, ¿no? Que es lo más importante. Y además, pues ha habido un fortalecimiento de las bibliotecas, de la USB particularmente, en su conexión con otras USBs del estado, ¿no? Sí, así es. Siempre nos estamos apoyando en todo, ¿no? Sí. Nos complementamos, somos un sistema bibliotecario como tal. Y bueno, con el apoyo de la maestra Salazar, ¿no? Que siempre está ahí reforzando todo este vínculo que debe de ser, ¿no? Un sistema como tal, en donde si yo no tengo un recurso documental, lo pedimos en otra biblioteca y no los vamos prestando con el beneficio de los usuarios, de que los usuarios tengan la mayor parte de la información a la mano, ¿no? Lo que puedan. Y la biblioteca virtual, que es otro recurso tan fuerte que tenemos dentro de nuestras bibliotecas, ¿no? Que hay que aprovecharlo. Sin duda alguna, ir como usuario a una biblioteca genera también una cultura de ser usuario de bibliotecas. O sea, no cualquiera puede entrar y tomar los libros y ya. Así es. Hay todo un respeto, hay todo un reglamento para ser usuario, ¿no? Sí, claro. Y bueno, la queja continua es de por qué los usuarios externos no tienen derecho a llevárselos a casa, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es prácticamente una biblioteca para los universitarios, es de que ellos son los que tienen en primer momento el derecho de llevarlos a casa. Ya los demás usuarios, bueno, pueden hacer la consulta en salas, tomar los libros, revisarlos, leerlos, ir cuantas veces quieran, no hay ningún límite, ¿no? Entonces, digo, es un espacio completamente abierto para hacer investigación. Sí, fíjate que hace muchos, pero muchos, muchos años, había ciertas costumbres, obviamente, no todos lo hacían, que cambiaban de lugar, ¿no? Cambiaban de lugar de residencia, y lo primero que hacían era registrar su dirección al correo y a la biblioteca, para ser usuarios de la biblioteca, ¿no? Obviamente eso pues ya no se hace, ¿no? No, ya no, afortunadamente. De hecho, aquí la ventaja es, precisamente le comentas, ¿no? Me doy de alta en una biblioteca que sea de la universidad y tengo derecho a hacerla el servicio en cualquier biblioteca de nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. En todas las regiones. Entonces es algo muy padre, ¿no? Porque puedo llegar a la biblioteca de Veracruz, solicitar un préstamo, obviamente comprometiéndome a regresar el recurso en la biblioteca de Veracruz, pero yo ya tengo ahí mi credencial abierta. Ajá, ¿no? que es algo muy, muy interesante. Y además para los estudiantes, y sobre todo por el nivel económico que tenemos, pues la biblioteca es esencial, ahí donde pueden conseguir todo tipo de libros. Sí, y ya a veces cuando no los hay, bueno, se acercan a nosotros diciendo que es un libro muy importante, que los necesita, y bueno, nosotros también tratamos de buscar la forma de con las multas que precisamente se les cobra por el retraso de la devolución de los materiales, adquirir los recursos. Entonces, no siempre compramos gran cantidad, ¿no? Pero sí se va comprando lo más que se puede, que es una necesidad que ellos nos expresan, nos externan. Tenemos una encuesta de satisfacción al usuario, y ahí ponen cuáles son sus necesidades de información, uh-huh, y vamos viendo cuáles podemos adquirir, que están en nuestras manos, en los que adquirimos y los ponemos ya a disposición de ellos, ¿no? Claro que es un proceso un tanto lento, ¿no? Porque hay que hacer la solicitud, en lo que llega el recurso, en lo que se procesa, se lleva a estantería, entonces puede pasar pues un periodo a lo mejor 3-4 meses, ¿no? Pero bueno, vamos atendiendo, no es de forma inmediata, pero vamos atendiendo sus necesidades. Y luego vemos que en la FILU se hacen de buen material bibliográfico, ¿no? Sí, también los usuarios también nos dicen, miren, hay que adquirir esos recursos que están en la FILU, y vamos y compramos lo que se puede. Cada año, más o menos, ¿cuántos libros se adquiere la USBI? No tengo el dato exacto porque siempre varía el presupuesto, ¿no? Claro. Siempre es muy, muy, muy variante. Por ejemplo, ahorita tan solo puedo decir de multas, se adquirieron alrededor de 40,000 pesos en libros, en recursos documentales. En un segundo periodo se adquirieron 20,000 pesos, o sea, estamos hablando de 60,000 pesos, pero más aparte lo que se tiene por parte de Dirección General de Bibliotecas, uh-huh, los PFS. Entonces también varía siempre los montos. Entonces no te puedo dar con precisión una cantidad destinada año con año. A veces varía, a veces menos, a veces es más. Este año en el patronato se compraron alrededor de 40,000 pesos en recursos documentales, que traducido a libros, bueno, hay una variación también muy grande, porque como podemos comprar libros que valen 2,000 pesos, como podemos comprar libros que valen 100 pesos, ¿no? Entonces siempre el rango es muy variante. Sí, sí, y las bases de datos también continúan siendo parte importante, ¿no? Sí, sí, ahí las bases de datos, cabe mencionar que esas es parte de la Dirección General de Bibliotecas. Uh-huh, nosotros como USBI tenemos la obligación de hacer nada más la difusión, no hacemos la selección de los recursos. Pero bueno, nosotros invitamos a los usuarios siempre a que si no lo encuentras en formato impreso, posiblemente sea en electrónico, y si está en electrónico, mucho mejor para ellos, ¿no? Porque lo pueden consultar desde casa. Sí, así sí, es. Sí. Ahora, tú ahorita hablas de las multas, y es un, pues, ¿qué podemos llamar? Siempre hacen un llamado ustedes de que todos aquellos que deban libros, que lo regresen, sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí, ese es un, siempre les pedimos el apoyo. Pues a veces son recursos bien valiosos, los alumnos luego dicen, oye, no hay forma de hablarle a la persona, no, si ya les ponemos el correo de que lo tienen que regresar, pero pues no es tan fácil, ¿no?, que también nos regresan. Entonces, siempre es invitarlos a, uh-huh, que regresen los recursos que tienen, que la multa es enorme, bueno, pues podemos llegar ahí nosotros a una solución, no somos tan cerrados, ¿no? Uh-huh. Nos pueden apoyar con donación de libros para pagar las multas, porque sí, por ejemplo. Sí, sí, hay usuarios que tienen unas multas enormes, ¿no? Pero es un peso por día, ¿no? Un peso por día, entonces, pero ya se imaginará cuántos usuarios que sí tienen los libros desde hace tiempo, ¿no? Dos años, carrera, sí, ¿no? Porque se han hecho por las campañas de devolución sin sanción, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo a resolver estos rezagos que teníamos. Ahorita ya prácticamente son rezagos cortos, pero no solamente tienen un libro, es el problema, ¿no? Uh-huh. Dirás, es un peso por día, sí, pero a lo mejor tiene 6 libros, uh-huh, y ya tienen 3 meses, ¿no? Ya son 60 pesos por libro, multiplicado, uh-huh, por 5, pues ya son 300 pesos, uh-huh, ¿no? Sí. Y esos son los detalles que siempre, pues los usuarios a veces se les olvida, que no se cobra por el conjunto de ejemplares que tiene, sino se cobra por unidad de la multa, claro, ¿no? Claro. Entonces dicen, no, pues si son 5 pesos, supongamos, ¿no? Pero pues ya no es un ejemplar. No, lo ideal es regresar libre ya cuando se acabó de usar, ¿no? Sí, digo, porque al final de cuentas siempre hay un usuario que lo está esperando. Hay ejemplares muy solicitados, los libros de ciencias de la salud, más solicitados y son de los más caros que tenemos, ¿no? Entonces siempre es invitarlos a que una vez que los han desocupado los regresen a la biblioteca, que los cuiden, que es otra cosa muy importante. El compromiso de ellos hacia la biblioteca cuando uno se los presta es eso, ¿no? Cuidarlos, regresarlos en buen estado. Que tengo el accidente, que se me accidentó el libro porque le cayó agua, que se lo comió el gato, que sí. No, siempre eso es. Y bueno, pues ni modo, no nos queda otra más que reponer el recurso documental, ¿no? Uh-huh. A veces es triste porque yo sé que no es tan fácil a veces desprenderse de un libro que puede costar como 100 pesos, como le decía, puede costar 2,000 pesos, no es tan fácil, pero bueno, dentro de nosotros, una vez que tomamos el libro en nuestras manos, nuestra responsabilidad es cuidarlo. Cuidarlo, sin duda, ¿no? Es un patrimonio también. Claro, es un patrimonio de la universidad, que es algo que ya se maneja, ¿no? Sí. Como ahora se manejan las sillas y las mesas, también los libros. Pues, es un patrimonio de la universidad y está contabilizado, ¿no? Y es parte de la distribución del conocimiento, ¿no? Sí, claro. Fundamental. ¿Y qué tienen pensado para 2018? ¿Dónde van las orientaciones? Pues bueno, continuar con la difusión del conocimiento, seguir precisamente acrecentando nuestro acervo, ¿no? Con lo de las multas, comprar los recursos, ir resolviendo muchos detalles. Tenemos muchas quejas de los usuarios que de los libros que los van a buscar estantería y que no están. Hemos hecho un inventario, se está cerrando un inventario para precisamente ver qué es lo que tenemos físicamente y qué es lo que realmente ya no está porque por el extravío o qué sé yo, ¿no? Entonces estamos tratando de mejorar nuestro base de datos para saber exactamente qué es lo que tienen, porque así ya cuando hagan una búsqueda el libro debe decir disponible y si lo voy a ir a recoger a la biblioteca es porque está, y no tener que van y dicen, oye, es que este libro dice que está disponible y no está, ¿no? Es porque precisamente ha pasado cierto tiempo de que el libro se extravió y no se ha reflejado en el sistema. Entonces estamos trabajando en ello, vamos a trabajar en ello, darle continuidad a nuestras exposiciones, invitándolos a que hagan exposiciones en la biblioteca. Siempre, ¿no? Hay muy buenas exposiciones. Sí, así es. Y bueno, y pues continuar con el buen servicio, ¿no? Siempre dándole el buen servicio a los usuarios. Y recordemos que también hay películas, hay música que se puede consultar, ¿no? Sí, la música la podemos consultar en la biblioteca, no se sale a domicilio, las películas sí, también igual a veces los usuarios cuando no tienen el recurso económico para pagar, a veces nos donan películas, son bienvenidas los DVDs todavía, ¿no? Y es otra forma también de que ellos se pongan al corriente con lo de sus multas. Pues muy bien, además pues siempre hay una atención especial para los usuarios. Están las colecciones especiales también, claro, son importantísimas. También, claro, las colecciones especiales que también están disponibles cuando tienen una necesidad. Bueno, nos hacen ver un documento, por ejemplo, que alguien va a consultar los archivos notariales, nos hacen la petición y los apoyamos con todo gusto. Además, los compañeros de las colecciones especiales nos han comentado cada historia tan interesante que encuentran. Sí. Y bueno, vamos apoyando a los usuarios externos, ¿no? Porque muchas veces son usuarios externos los que nos hacen las peticiones de la solicitud de información, precisamente de esos fondos, ¿no? Y también los vamos apoyando, ¿cómo no? Pues muy bien, Martín, pues muchas felicidades por todo ese trabajo que vienen realizando y que el 2018, por supuesto, se va a consolidar, ¿no? Claro, y bueno, y el reconocimiento también a todo el personal que está detrás de la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Todos los que están en el escritorio apoyando a los bibliotecarios, que es el recurso humano tan importante, ¿no? Que estén ahí al pendiente de los usuarios, el personal administrativo, que todos estamos ahí trabajando, ¿no? A veces nada más uno el que da la cara, pero atrás de todo esto siempre hay mucha gente trabajando en para que el servicio sea adecuado, ¿no? Lo más acertado posible. Además es un privilegio tener una USBI aquí en Jalapa, ¿no? Sí, una biblioteca tan hermosa, ¿no? En un lugar precioso realmente. Además, ¿no? Y ahora, como bien decías, el símbolo principal, ¿no? ¿Sí? Porque todo mundo es la USB, siempre le comentamos, no, es la biblioteca y es el campus para la cultura, las artes y el deporte, ¿no? El gimnasio es una cosa, la CUNA es otra cosa y la biblioteca es otra. Todos somos entidades diferentes, pero bueno, convergemos en un solo terreno aquí, es el campus para las artes. Pero la USB les dio identidad, ¿verdad? Todo el mundo dice la USB. Si tú le dices a un taxista, lléveme al campus para el arte, la cultura, sí, no, y el deporte, no, ¿dónde está? La USB, sí, inmediatamente, ¿no? Así es. Pero bueno, pues muy bien, Martín, pues muchas felicidades. Igualmente. Que la pases muy bien con tu familia, tus amigos. Tengas buenas fiestas. Muchísimas gracias, Germán, y pues un saludo a todos. Muy bien. Hasta luego. Estamos aquí despidiéndonos de Martín, dándonos el abrazo tradicional de fin de año. Y esperamos, por supuesto, la participación de la USB todos los lunes aquí en Voz Universitaria. Bueno, continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que estudiantes extranjeros que se encuentran en intercambio en la Universidad Veracruzana, beneficiados por las becas Erasmus Mundus, declararon que esta casa de estudio es una institución de educación superior de alto nivel, ya que además de tener un buen sistema de enseñanza, la comunidad universitaria es muy amable y siempre está dispuesta a ayudar. Es lo que dicen los estudiantes extranjeros que han estado aquí en nuestra casa de estudios. Por ejemplo, Igor Sirnik, estudiante de doctorado en geografía de la Universidad Politécnica de Valencia, España, realiza una estancia en el Centro de Ciencias de la Tierra, donde colabora con el investigador Carlos Welch Rodríguez en un proyecto sobre cambio climático, que por cierto, cuando estuvo aquí, Carlos Welch nos platicó de él, de este proyecto. Se colabora en un proyecto que estudia cómo afecta el cambio climático a los viñedos mexicanos. El trabajo fluye excelente, ya que entre todos los implicados se da un gran intercambio de ideas. Que a veces platicábamos con Carlos Welch de cómo el cambio climático pues viene haciendo zonas más desérticas en este territorio nacional, y pues hay que buscarle también cómo aprovecharlo, ¿no? En ese caso el vino, se puede utilizar muy bien el vino para que sea un producto del campo que pueda explotarse, ¿no? Entonces en eso está trabajando Igor Sirnik de la Universidad de Valencia, aquí en la Universidad Veracruzana. Entonces, él afirmó que nuestra casa de estudios tiene un gran nivel académico, pero lo que más le agrada es la amabilidad, pues lo tratan como si fuera parte de la familia de la comunidad universitaria. Igor Sirnik anunció que el ambiente globalizado que se desenvuelve en el mundo, los intercambios de estudiantes, docentes e investigadores entre instituciones de educación superior son esenciales, ya que permiten abordar problemas globales como el cambio climático desde diferentes perspectivas y sumar esfuerzos para buscar soluciones. Por su parte, Wojciech Pus, estudiante especializado en la patología de plantas del Departamento de Protección Vegetal, de la Wroclaw University de Desarrollo y Vida de Ciencias de Vida en Polonia, se encuentra en intercambio en la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde trabaja con el académico Carlos Cerdán Cabrera. Wojciech comentó que el sistema de producción de cultivos en México es muy distinto al de Europa, ya que mientras en aquel continente europeo es realizado por grandes corporaciones, aquí todavía existen muchos agricultores que cosechan en parcelas familiares. La ventaja de estos cultivos pequeños, a pequeña escala, es que usan menos químicos como fertilizantes y pesticidas para su producción, lo cual hace que los productores cosechados sean sean más sanos. Fíjense qué interesante. Si bien en Europa se hace a gran escala la agricultura, pero se utilizan químicos para acabar con las plagas o para fertilizar a las plantas. Aquí en pequeña escala pues no se utilizan tanto, ¿no? Entonces son más sanos, dice este estudiante polaco, quien afirmó que trabajar en plantaciones de café de manera particular y plátanos son productos muy distintos a los cereales que se cultivan en Polonia. Le ha hecho abrir su mente para comenzar desde cero, lo cual es de gran ayuda para su formación profesional. Wojciech Puch relató que aunque en el extranjero México tiene fama de ser muy peligroso, el país es muy grande y no en todas las zonas se corren riesgos. Además que tiene una cultura fascinante, la cual tiene mucho que ofrecer. Pues lo que opinan estudiantes extranjeros que están aquí con nosotros en intercambio, este estudiante español de Valencia y este estudiante polaco, es lo que opinan sobre la Universidad Veracruzana y sobre México. Son las 14:42. Nuevo conocimiento. Hablábamos hace un momento de los premios Arte, Ciencia, Luz. Bueno, ese es uno de los premios que fue galardonado. Y dice lo siguiente, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el estado de Veracruz el 26.8% de los hogares son dirigidos por una mujer, mientras que el municipio de Soledad Atzompa registra el más bajo porcentaje con un promedio de 12 por cada 100 mujeres. Lo anterior se desprende de la tesis Los hogares rurales y urbanos con jefatura femenina, la desigualdad en la distribución del ingreso en el estado de Veracruz 2014, con la que Alba Rocío Muñoz Madrid, que por cierto fue la que dio el discurso en nombre de los estudiantes en la ceremonia de los premios Arte, Ciencia y Luz, con este premio obtuvo el grado de maestría en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, trabajo que le hizo merecedora del premio Arte, Ciencia y Luz 2017 en la categoría de Humanidades. En la estructura de su tesis, Alba Rocío Muñoz Madrid busca definir quiénes son más desiguales en los hogares, pero no mediante la comparación insistente entre hombres y mujeres, jefes y jefas, sino dentro de una desigualdad en la desigualdad. Para ello analizó dos fuentes, principalmente esta encuesta nacional de ingresos y gastos por hogares 2014 y la información proporcionada por jefas de hogar en zonas rurales y urbanas en los municipios de Fortín, Zongolica, Córdoba y Mariano Escobedo. Con información recabada, abordó el soporte técnico conceptual para el estudio de la jefatura femenina en los hogares, así como la desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto en los hogares, recurriendo para ello a la revisión de la discusión conceptual del hogar, la familia y la jefatura como objeto de estudio, y así establecer los términos para la comprensión de la desigualdad en la distribución del ingreso. Muñoz Madrid contextualiza el estudio en un periodo comprendido de mediados del siglo XVIII al siglo XX en Europa, América y México, con el propósito de ilustrar la transición de la mujer de ama de casa a jefa de familia, luego con las características sociodemográficas de los hogares de jefatura femenina. También explicó que ella hizo un estudio descriptivo y comparativo utilizando la metodología mixta para lograr la triangulación. Fue ahí en donde tomó la información de esta encuesta nacional de ingreso en los hogares 2014, dado que sus características permiten el análisis de las variables de las jefas, los hogares familiares de jefatura femenina y los integrantes de estos. Lo anterior le permitió obtener distintos perfiles sociodemográficos y económicos, estableciendo que la desigualdad en la distribución del ingreso está determinada por características de la jefa, del hogar y de los integrantes, y que los hogares de jefatura femenina del estado de Veracruz presentan mayor desigualdad en la distribución de ingreso en los hogares de jefe. Pues sí, también porque de alguna manera las que están al frente de las casas, en ese caso como le llama ella, la jefa de familia, pues no recibe los mismos dinero que un jefe de familia, ¿no? O sea, las condiciones son económicamente muy diferentes, como ella dice en su trabajo, la desigualdad dentro de la desigualdad. Muñoz Madrid concluye ese trabajo asentando que vivir en un hogar de jefatura femenina ejerce una influencia en las mujeres, heredándoles rasgos que determinarán su conducta y preferencia por este arreglo familiar, por una jefatura aprendida. En ese sentido, se reconocen tres tipos de jefas: las que eligen dirigir el hogar, las que preferirían no dirigirlo y las que no tienen opción, por lo que puede presumirse que existen jefas en diferentes niveles de empoderamiento. Lo que dice su tesis de esta ganadora del premio Arte, Ciencia y Luz de Históricos Sociales, en su maestría en Históricos Sociales, Alba Rocío Muñoz Madrid. Son las 14:46. Otro de los trabajos galardonados fue el de Axel Aleid Cornejo Báez, estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas que oferta el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Se hizo acreedora al premio Arte, Ciencia y Luz en el área técnica con su trabajo de tesis de la maestría en química bioorgánica, evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos y fracciones de Bidens pilosa y Xylosma flexuosum MC, y estudio geométrico de la actividad antituberculosa de los perfiles cromatográficos de Bidens pilosa. Bueno, pues el nombre es muy largo y tiene sus nombres científicos, pero es su trabajo de manera muy particular sobre el problema de la tuberculosis. En ese trabajo, Cornejo Báez, quien forma parte de un equipo de investigación de la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, el SARA, propone que las técnicas quimiométricas como nueva alternativa para la búsqueda y aislamientos de partículas con actividad biológica. Explicó que el estudio tradicional guiado por bioensayo requiere de kilos de planta y litros de disolventes que, al ser desechados, contribuyen a la contaminación del ambiente. Además de que, por ser una técnica de larga duración, se pierde la actividad biológica durante el proceso de aislamiento. Ante estas condiciones, se inició una investigación que forma parte de la originalidad de su trabajo de tesis, las que propone el uso de una nueva metodología que resulta ser amigable con el medio ambiente, dado que requiere de tan solo unos gramos de material biológico y muy poco disolvente para llevar a cabo la evaluación que se busca. Esto es muy interesante, cómo se van aislando las bacterias, y obviamente existen procesos químicos para poderlas aislar. Entonces, lo que produce, digamos así, de basura, pues contamina el medio ambiente. Entonces, ¿qué hacer para no contaminar y seguir aislando estos microbios para poderlos analizar, en el caso particular la tuberculosis? Entonces, son tres los puntos principales en los que recae su trabajo: la evaluación de dos plantas medicinales nativas del estado de Veracruz usadas para el tratamiento de tuberculosis o síntomas relacionados a esta, el uso de la estandarización de una nueva metodología para el aislamiento de partículas con actividad biológica y la contribución a la documentación y al conocimiento de las plantas de la región, ya que aseguró los ecosistemas se están perdiendo debido a los cambios climáticos y sociales que se experimentan hoy en día. La investigación de Cornejo Báez está basada en los compuestos químicos de la planta conocida científicamente como Bidens pilosa, también popularmente se conoce como mozote blanco, que contiene propiedades que pueden ser utilizadas en los tratamientos para la tuberculosis, enfermedad infecciosa causada principalmente por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones y cuyo tratamiento es de tiempo prolongado con efectos colaterales, lo que hace necesario nuevos fármacos que acorten el tiempo de tratamiento y con menos efectos secundarios. En el año 2015 se registraron 10.4 millones de nuevos casos de tuberculosis en el mundo, de los cuales 1.2 millones, el 11%, fueron pacientes con VIH y 480 mil casos correspondieron a tuberculosis multidrogoresistente. Del total de casos registrados, fallecieron 1.4 millones de personas en el mundo por problemas de tuberculosis. A abril del año 2016, México tenía 4.938 nuevos casos de tuberculosis pulmonar, ocupando Veracruz el segundo lugar en tuberculosis, con 512 nuevos casos, precedido por Baja California, que registró 630. Entonces, hay la importancia de este estudio, y particularmente para Veracruz, ¿no? Qué buen trabajo está haciendo de investigación esta estudiante Axel Aleid Cornejo Báez, estudiante de doctorado en ciencias biomédicas, que está trabajando pues en los problemas de la tuberculosis, y de tal manera que siguiendo los estudios no puedan contaminar lo que genera analizar este tipo de bacterias. Pues muy bien, buen trabajo que va realizando, y por eso ganó el premio Arte Ciencia Luz. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Zenaida Ávila Aguilar, atleta y empleada de la Universidad Veracruzana, se encuentra motivada y dispuesta para ir por el primer lugar en su séptimo medio maratón de Veracruz el 21 de enero del 2018, por lo que se prepara con intensidad para realizar su mejor papel en esta justa deportiva. La empleada de la Coordinación de Aprendizaje de la Dirección General de Desarrollo Académico logró el segundo lugar en la versión 2017 de esta competencia en la categoría para estudiantes y empleados de la universidad. Ahora espera mejorar sus tiempos y va en busca del primer lugar. Apunta que su mejor tiempo en el medio maratón lo logró este año con 1:39 para obtener el segundo lugar a 3 minutos del primero. Finalmente, Zenaida Ávila Aguilar invita a los empleados de la Universidad Veracruzana para que se animen a realizar alguna actividad física, pues es fundamental para mantener un buen estado de salud. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Vamos con la información de arte y cultura, y recuerden que el cineclub de nuestra universidad va cerrando el año con un ciclo que se llama Javier Dolan, director canadiense. El día de hoy van a presentar la película Lawrence Anyways, que fue filmada en el año 2012, escrita y dirigida por Javier Dolan, que es el director al cual está consagrado este ciclo del cineclub de la UV. Cuenta con las actuaciones de Melville Poppau, Susan Clement, Natalie Valle y Bon Hachori. Esta cinta obtuvo el premio a Mejor Película Canadiense en el Festival de Toronto y a Mejor Actriz en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes. Es su tercera obra de este director Javier Dolan, y que sorprendió por el estilo visual que apela constantemente a la estética del videoclip y la publicidad. Si bien las puestas en imágenes de Dolan parecieran en ocasiones artificiales, en Lawrence Anyways logró una de sus mejores películas en lo que se refiere al tema de la identidad sexual y la búsqueda amorosa. El ciclo va a finalizar este miércoles, pero no es la película del día de hoy. Se llama Lawrence Anyways y pues es a las 6 de la tarde en el Cineclub de la Universidad Veracruzana, que se encuentra aquí en Juárez número 55, y como suele pasar con estos ciclos de cine, la entrada es gratuita. También habíamos platicado en la semana pasada, incluso comentamos aquí en la emisión de la noche, platicamos con el autor de esta exposición, Ryuichi Yahagi, que se llama Queremos Paz, que es una serie de grullas, estas aves japonesas en papel a través de origami, y ponen un mensaje de paz que hicieron varios niños. Bueno, ya se inauguró en el Museo de Antropología y les recomiendo que vayan a verla. Está realmente muy bonita, impactante, sencilla e impactante. Es una gran figura que logró hacer Ryuichi Yahagi con la colaboración de una buena cantidad de niños de escuelas primarias, haciendo estas aves de papel con origami y con un mensaje de paz. Vale la pena verlo realmente. Es interesantísimo trabajo y qué buena iniciativa de Ryuichi. Y pues está en el Museo de Antropología y ahí va a estar esa exposición hasta el próximo mes de enero. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Aquí nos escuchamos en la noche y si no, el día de mañana también. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. hija tiene razón. Soy tonta. Tiene razón cuando me lo dice, pero sobre todo cuando no me lo dice. Cuando me mira con esos ojos de compasión, pero mantiene la boca cerrada. No sé si para no herirme o porque le